Esto es Mesa Internacional, geopolítica en tiempos de post-cuarentena, un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y en el día de hoy, en nuestra Mesa Internacional, vamos a dar un vistazo a la situación de Oriente Medio. Para esto hemos invitado a nuestros panelistas desde diferentes geografías. Nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, Guillermo Ospina, desde la encantadora ciudad de Estambul, Paola Andrea Barrero, y desde la ciudad de Pamplona, en España, Abdo Taleb Omar. Y hoy queremos dar un panorama de la conflictividad en Oriente Medio. Así que yo quisiera arrancar esta mesa internacional, sin más preámbulos, haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los conflictos que en este momento están emergiendo en Oriente Medio? Arranquemos con Guillermo Ospina desde Bogotá. Guillermo, bienvenido a la Mesa Internacional. Hola a todos, un cordial saludo. Bueno, esta semana Medio Oriente nuevamente volvió a acaparar los titulares. Digamos que llevamos una década o casi estos años del siglo XXI asistiendo a noticias y a eventos que ocurren en Medio Oriente. Y esta semana pues encontramos la situación del Líbano y la situación del nuevo acuerdo de Israel con los Emiratos Árabes Unidos. Estos dos sucesos representan pues nuevos desarrollos frente a conflictos que se han venido desarrollando en los últimos años y a través del tiempo y de las décadas anteriores de finales del siglo XX. Hemos asistido como el Líbano había sido invadido por Israel hacia el año 2000, también había sido parte de las invasiones de Siria, entre esas disputas geopolíticas que estaban ocurriendo al respecto. El Líbano se ha convertido en un lugar donde refugiados tanto sirios como palestinos se encontraban, y eso lo hace como un actor fundamental dentro de lo que ocurren estas dinámicas en Israel. Por otro lado, vemos unos cambios políticos de Israel con una política mucho más agresiva. Puede ser aún mal a lo pensar cómo la política real, la realpolitik, se viene imponiendo en este escenario de cómo Israel busca nuevos aliados, establece relaciones con países comerciales, con países árabes. Un caso es que cómo pueden establecer relaciones con Arabia Saudita, otro gran jugador dentro de la región. Entonces vemos que hay algo que quiere cambiar ese status quo dentro de estos conflictos que están ocurriendo. Creo que Israel juega tal vez a ser el gran ganador de este conflicto y que le apuesta a una política mucho más agresiva. Creo que estos son los desarrollos que estamos viendo en este momento y que están marcando las futuras tendencias en Medio Oriente. Muy bien, vámonos entonces ahora a la ciudad de Estambul con Paola Andrea Barrero. Paola, bienvenida. Hola Fer, un saludo a todos, gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, en los titulares de las últimas semanas han aparecido no solamente el conflicto en el Líbano, en Libia, los acuerdos que se alcanzaron esta semana entre Israel, los Emiratos Árabes y Estados Unidos, sino también una gran cantidad de conflictos que se vienen dando desde el año casi que 1948, para hacer un resumen más del acontecimiento contemporáneo en la región. Y es que a partir del 1948, con el establecimiento del Estado de Israel, ocurren varios sucesos en la región, como por ejemplo la conformación de la Liga Árabe, que es un intento regional por hacer una organización política y también militar en la zona, que ha implicado un juego de poderes que se han reacomodado constantemente, y en esa reacomodación juegan los conflictos un papel importante. El tema de Israel, el tema de Siria también, si leemos los últimos o los recientes conflictos, desembocan casi que desde el año 2011 con la primavera árabe, que conllevó también no solamente a la reivindicación del pueblo palestino también, sino al conflicto contemporáneo en Siria, que aún es muy actual y que nos pone a pensar la forma como muchos poderes regionales como Turquía, los Emiratos Árabes y Egipto, además de los poderes internacionales como Estados Unidos y Rusia, han tenido un papel importante en la zona. Muy bien, conectemos ahora entonces con la ciudad de Pamplona, con Abdo Taleb Omar. Abdo, bienvenido a la Mesa Internacional. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Fernando, Andrea, Guillermo. Nada, yo creo que es muy importante a la hora de hablar de la conflictividad de Medio Oriente, de entender un poco el cambio del mapa de alianzas, que ha ido cambiando en función de los elementos de conflictividad que han ido entrando a lo largo de los años. Voy a mencionar una serie de ellos y en las próximas intervenciones intentamos explicarlos. En primer lugar, hay un conflicto entre el modelo repúblicas y monarquías. Eso viene desde antes. Y luego hay un conflicto de índole religiosa que sería suníes versus chiíes. Y luego otro también de índole religiosa que sería un conflicto, lo que se podría llamar intersuní, es decir, varios modelos de los sunnas. Entonces cada país se apropia de un modelo y se enfrenta del otro en función del modelo. Y luego hay otro también muy importante que es entre nacionalismos. Y diría yo los principales cuatro nacionalismos que hay en Medio Oriente: el nacionalismo árabe, el nacionalismo turco, el nacionalismo persa y el nacionalismo judío o sionista. Se puede llamar, vamos, en función de lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces, a la hora de entender estos focos de conflictividad, nos lleva a entender también el mapa de alianzas y por qué un país se enfrenta con el otro en el terreno de un conflicto, pero luego si vamos a otro ya serían aliados. Os doy un ejemplo. Emiratos Árabes, por ejemplo, y Qatar están enfrentados por el conflicto intersuní. Pero a la hora del conflicto suníes versus chiíes, es decir, anti-Irán, Emiratos Árabes y Qatar serían aliados. Más o menos esa es una breve introducción. Yo quiero tomar algo que has mencionado, Abdo, el mapa de las alianzas con estos varios modelos de conflictividad que está allí, para abrir con la segunda pregunta que está conectada, y es, acabamos de ver, como mencionó Guillermo en la introducción, el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel que reconoce al Estado de Israel. Este es el tercer país tras Egipto y Jordania en hacerlo en Oriente Medio. Analicemos el impacto político bajo esta lógica que nos ha planteado Abdo del mapa de alianzas. Vámonos de nuevo a Bogotá con Guillermo. Bueno, realmente el mapa de alianzas está cambiando y pareciera, a mis ojos o a lo que veo, que la anexión de Palestina y el plan que tuvo Netanyahu de anunciar que iba a anexar partes de Cisjordania y del Valle del Jordán, pareciera ser una moneda de cambio, parecía ser una forma de negociar y de presionar alianzas con los demás países. De hecho, algo que llama la atención es que se compromete, en cierto modo, como que sí, como que no, para al momento de establecer relaciones con Emiratos Árabes de que va a detener ese proyecto. Y pareciera que fue una forma para poder presionar voces o negociar con otros países y mostrar que se está comprometiendo Israel con algo. Entonces dice, yo voy a anexarme este proyecto, si ustedes quieren que no lo anexe, pues negociemos, hablemos, establezcamos relaciones. Pareciera ser en cierto modo una forma de presionar, lo que yo mencionaba en mi intervención anterior, creo que a la larga Israel tiene una campaña mucho más agresiva y eso le ha permitido también buscar cerrar espacios a los palestinos y negociar directamente con los países. Es un poco complicado negociar un proceso de paz cuando la contraparte no se tiene en cuenta. Entonces casi que se están repartiendo entre los grandes poderes que va a ser. Creo que un factor importante va a ser la posición de Arabia Saudita, que ha tenido acercamientos con Israel. Entonces, frente a ese aspecto, Israel muestra que está dando señales de que tiene compromisos con la causa palestina o con la solución de los dos estados, aunque realmente pareciera que no se comprometiera del todo, pero sí le permite negociar y establecer relaciones. Creo que ese es un aspecto que me llama la atención desde mi punto de vista. Muy bien, vámonos de nuevo a Estambul con Paola. Bueno, estos últimos acuerdos que se han alcanzado entre estos tres países niegan la posibilidad también del Estado palestino de negociar dentro de su propio conflicto, ¿no? Le ha quitado protagonismo a uno de los protagonistas centrales dentro del conflicto y lo ha anulado casi que el terreno de negociación en esta región. De hecho, el mismo Estado palestino ha sacado un comunicado oficial donde no acepta de ninguna forma los acuerdos, ya que no se tuvo en cuenta la voz propia frente a los territorios ocupados y cómo se va a administrar esa parte que todavía está en litigio en Cisjordania y en parte de Jerusalén. Sin embargo, yo veo ahí un elemento fundamental y es el papel que va a jugar la Liga Árabe, la cual hacen parte 22 países, y cómo va a ponerse hoy en la mesa el papel de cada uno de los poderes regionales y cómo se va a evidenciar también la forma como Estados Unidos, si bien tiene un papel importante, ya no es un papel fundamental dentro del conflicto, aunque ha tenido un apoyo histórico, le ha dado un apoyo histórico a Israel. Creo que habría que mirar cuál va a ser el papel de países como Egipto, y aunque Turquía tampoco ha querido meter mucho la mano en este último tratado, ya que tiene otros objetivos estratégicos en la región actualmente, pues es de mirar cuál va a ser el papel de la Liga Árabe, porque es un importante momento para que se reactive también los poderes regionales y la forma como van a atravesar esta crisis. Muy bien, conectemos entonces de nuevo con Pamplona, con Abdo. Yo creo que es un acuerdo que se inscribe en el marco de lo que se podría llamar una tercera fase iniciada por el Estado sionista, es decir, que después de acabar con el ciclo de guerras contra varios ejércitos árabes, creo que la última ha sido en los años 70, conseguir, digamos, cierta paz, entre comillas, luego se ha entrado en una fase de normalización latente, es decir, que no sea visible, que las relaciones diplomáticas no sean tan obvias, tan visibles, es decir, trabajar, coordinar y tener relaciones bajo la mesa, con la excepción de Egipto y Jordania. Ahora, y como llevan diciendo varios responsables y jerarcas israelíes, el Estado sionista llegó a la convicción de que tiene que entrar a una tercera fase, es decir, normalizar las relaciones diplomáticas, que sean normales, que sean visibles, y esta es la que exigen a su contraparte árabe, en todas las cumbres, en todos los encuentros secretos, es decir, hasta cuándo vamos a seguir así, las relaciones tienen que ser visibles, tienen que ser normales. Entonces, yo creo que todo ello forma parte también de los intentos de normalización o de arreglo que está intentando imponer Trump y su yerno, el que por cierto es judío también, Jared Kushner, y el marido de Ivanka Trump, que también se ha convertido al judaísmo, y es conseguir apoyos árabes de peso de Oriente Medio con el fin de facilitar, digamos, la imposición de este acuerdo. Yo creo que la relación de Emiratos Árabes con Israel, al fin y al cabo, no es nada nuevo. Llevan muchos años coordinando y colaborando, y Emiratos Árabes haciendo favores al Estado sionista para seguir líderes de la resistencia palestina y demás. Hemos visto asesinatos de personalidades muy importantes en temas de logística que tienen que ver con la resistencia y demás. Entonces, no creo que es algo nuevo, pero sí nuevo en el sentido de que van a ser relaciones diplomáticas convencionales, es decir, banderas, visitas mutuas, y con ello seguro que otros países árabes, especialmente las monarquías, probablemente van a ser influenciadas por este movimiento. Sigamos en esta misma lógica del mapa de alianzas, retomando también una parte que me gustó de esta, si se quiere, tercera fase de la normalización de las relaciones, y es, dentro de este gran marco de alianzas, ¿cuál es el impacto que empieza a tener el Líbano con lo que pasó recientemente con las explosiones? ¿Qué juego geopolítico va a tener el Líbano, si tiene alguno, dentro de este nuevo contexto? Vámonos de nuevo a Bogotá. Guillermo. Bueno, curiosamente, para hablar del Líbano, terminamos es hablando de Irán. Creo que parte importante de este juego de alianzas y de la posición ahora del mundo árabe frente a Israel ha sido el papel que tiene Irán en la región. Cuando se habló de la creciente chiita y esos temores que habían despertado, que habló el rey de Jordania, por allá si no estoy mal, en 2014, ese papel que tiene Irán dentro, a través del Hezbollah, y cómo se convirtió un grupo terrorista en un grupo político y a controlar y a gobernar, lo cual fue un fenómeno pues bastante interesante, también hizo que el papel de Israel fuera más activo dentro de esas zonas. La explosión del Líbano también cuestiona entonces cuál va a ser ese nuevo papel del Hezbollah y de Irán dentro de la región del Líbano, dentro de la zona del Líbano. De hecho, muchas de las protestas que se habían desarrollado en años anteriores y de la misma explosión que ocurrió, tiende a explicar que hay una responsabilidad muy grande de Hezbollah en el almacenamiento de esos armamentos, en por qué guardaba este tipo de explosivos, cuál era el objetivo, el tráfico de armas, la presencia de Hezbollah aquí en Colombia, el tráfico de drogas entre el Cáucaso, entre la parte norte de Georgia y Rusia y por allá, con otros tipos de mercados ilegales. Esto ha sido un papel muy importante, algo que se va a cambiar y que se va a pensar con este marco de las explosiones que ocurrieron, si la sociedad libanesa le va a seguir dando esos espacios que tiene el Líbano en un país donde casi que está dividido por líneas religiosas y sectarias, tal vez sea parte de repensar ese sistema y de aislar un poco el papel de Hezbollah en el mundo, que es considerado pues un grupo terrorista y una amenaza a la seguridad de muchos países en varios lugares del mundo. Ok, vámonos de nuevo a Estambul. Paola. Bueno, vemos claramente otro país que está en una crisis política seria y en el cual no solamente el panarabismo intenta ganar terreno allí, sino también la aspiración del poder turco también de ganar influencia en la zona. De hecho, el gobierno de Erdogan la semana pasada hacía declaraciones frente al conflicto y casi que ha ofrecido una ayuda al Líbano y ha querido que algunas partes de los libaneses lleguen a Turquía y se les ha prometido casi que el estatus de nacionales para lograr, digamos, que haya un movimiento fuerte en el Líbano que apoye las aspiraciones de Turquía en el Líbano y en Libia, ¿no? Turquía tiene grandes aspiraciones en Libia desde el ámbito de los hidrocarburos y del petróleo, y de hecho tiene un papel importante en el conflicto, y ahora en el Líbano también se ha querido tener un papel importante dentro de la reconstrucción, no solamente de lo que ocurrió en las últimas semanas, sino también del conflicto que lleva allí hace algunos años. De hecho, el gobierno de Erdogan ha puesto en la mesa unas claras aspiraciones de construir nuevamente una zona de influencia otomana en la región, y es una de las aspiraciones a largo plazo del gobierno de Erdogan, y entre ellos está meter la mano en el papel, en el conflicto en Líbano, accediendo o entregando unas ayudas, pero también queriendo también nacionalizar algunos de los libaneses que tienen de hecho otro papel o otro estatus religioso dentro del mismo Islam, pero que ha hecho el llamado a Turquía para que lleguen allí, sean nacionalizados y tener algún tipo de influencia en la región. Vámonos entonces a Pamplona de nuevo con Abdo. Yo creo que el Líbano es muy importante a la hora de hablar de la conflictividad en Medio Oriente, en el sentido de que es uno de los terrenos en los que se libra la batalla entre los principales polos y los principales países y poderes enfrentados. Líbano es un país, como se dijo, compuesto por varias confesiones, modelos religiosos entre cristianos, musulmanes. En los propios cristianos hay varias iglesias, en los musulmanes chiíes, suníes y demás, hay druses. Entonces es un mosaico. Y sí que es verdad que también es un país muy marcado por la presencia de Hezbollah, que es, aparte de tener sus fuerzas armadas, también es un grupo político. Tiene mucha presencia en el Parlamento, tiene presencia en el gobierno. El propio presidente del Líbano está ahí porque tiene el ok y el respaldo de Hezbollah. Entonces, las explosiones del puerto de Beirut, junto con otra serie de dificultades económicas, yo creo que se inscriben en el marco de intentar tumbar el gobierno y dañar la presencia de Hezbollah, porque hasta ahora estaba muy, muy cómodo, muy acomodado. Está en el gobierno, tiene sus fuerzas armadas, tiene el apoyo de ciertos segmentos de la población, lógicamente de su parte religiosa, como los chiíes y demás. Ganó la fama de que es la fuerza o el partido que defiende el Líbano. Entonces, cuando se dice resistencia del Líbano, se habla de Hezbollah. Otros también lo consideran grupo terrorista, pero eso ya en función de cómo se entiende el conflicto. Sí que es verdad que la administración norteamericana lo clasifica como grupo terrorista, pero en Medio Oriente ciertos países y cierta gente que cree en este modelo de resistencia lo considera como incluso la vanguardia de la resistencia junto con el movimiento palestino Hamás. Entonces, no sé, yo creo que Hezbollah ahora está a la defensiva, porque, claro, salió su secretario general, dijo que no tenían ni mercancías, ni explosivos, ni nada en el puerto, pero, claro, es una operación que requiere tiempo, es una operación que requiere mucha presencia de medios de comunicación con el fin de intentar imponer la narrativa. Creo que están en ello y no sé qué va a pasar con el gobierno del Líbano, sinceramente, pero sí que es verdad que Hezbollah salió dañado con todo lo que ha pasado. Da igual si tiene o no que ver con ello. Muy bien. Entonces yo los invito a que con todos estos elementos que hemos mencionado de este mapa de alianzas de todos los actores que están involucrados en los diferentes conflictos que están a su vez interrelacionados, nos demos una última ronda de cierre de ideas. Volvemos entonces a Bogotá. Bueno, aparte de los desarrollos, como mencionaba anteriormente, creo que por el parte del conflicto palestino-israelí, hay un cambio del status quo que se ha manejado. Creo que el discurso de la solución de los dos estados se está cuestionando en este momento. Creo que hay un panorama que la campaña israelí agresiva pinta ser muy favorable para sus intereses. Y la causa palestina se encuentra en una crisis muy grave, no solo en su decisión, sino también en la falta de apoyos dentro del mundo árabe, lo cual es algo preocupante para su propia causa. En segundo lugar, creo que el tema del Líbano nos pone a repensar mucho el papel de Hezbollah. Hezbollah es una fuerza muy grande, es un grupo que no solo actúa en Siria, actúa en Irak, actúa en Latinoamérica, actúa en Surinam, actúa en Venezuela, y que tiene grandes redes en todo el mundo. No sabemos hasta qué punto el rechazo hacia Hezbollah o la responsabilidad que vaya a tener dentro del Líbano vaya a tener un efecto inmediato, pero sí muchas voces empezaron a cuestionar el sistema político que hay en el Líbano, que le permitió ganar cierto control. En ese sentido, no sabemos si un experimento de tener muchas comunidades religiosas diferentes y de compartir el poder, algo que se intentó hacer en Irak y fracasó, pues no sabemos realmente si ese experimento que en un punto se consideró exitoso vaya a fracasar y repensar el Líbano, que puede entrar en una guerra civil y vuelva nuevamente a esa conflictividad, pues son cosas que queremos o quedarán por ver en los próximos años y meses seguramente. Muy bien. De nuevo contigo, Paola, en Estambul. Bueno, son varios los conflictos entonces que están hoy latentes en la región. Por un lado, el que ya hablábamos, el tema del Líbano, de Libia, el tema del reciente acuerdo entre Israel, los Estados Unidos y los Emiratos Árabes. Está también en espera qué pasa con el gobierno, con el conflicto sirio, que ha estado por fuera de los titulares en los últimos meses, pero que aún no se ha dado una solución definitiva. Y muy recientemente también está la disputa entre Turquía y Grecia por algún espacio marítimo que hoy se disputan, y de hecho el gobierno turco tiene estacionado allí un buque de guerra en la frontera entre Chipre y Turquía, que nos pone también a pensar qué va a pasar con el tratado de la OTAN si en dado caso el conflicto entre Turquía y Grecia tiene algún movimiento de agresión en los últimos días, ya que esos dos países hacen parte de la OTAN y bueno, se esperaría que hayan allí, hay una serie de acuerdos que se pactaron en el pasado frente a las aguas territoriales, a los límites marítimos entre Turquía y Grecia, que de llevarse este conflicto se verían desdibujados y pondrían a pensar hoy los anteriores tratados que se han dado en el marco de la OTAN para el tema de los límites marítimos. Por ahora, un gran protagonismo de los Emiratos Árabes, de Turquía, que son, digamos, los dos países que tienen hoy el liderazgo regional, y pues habría que mirar qué pasa con estos conflictos y cuál va a ser el papel de los Estados Unidos y Rusia. Ok, de nuevo contigo, Abdo, en Pamplona. Yo creo que hay varios conflictos abiertos, especialmente en lo que se puede llamar el Mediterráneo Oriental. Está el conflicto de Turquía prácticamente con todos los vecinos europeos, no solo con Chipre, con Grecia, con incluso la Unión Europea. Está el conflicto de Libia, que afecta de lleno a todos y se ha convertido también en un espacio de competición entre no solo fuerzas o potencias regionales del Oriente Medio, sino también de potencias internacionales. Está ahí Rusia, está Estados Unidos, China también está intentando tener su cuota. Y está el propio conflicto de Yemen, en el que está Emiratos Árabes, Arabia Saudí y demás países enfrentados con el otro modelo. Está Irán, que tiene prácticamente sus milicias y representantes en todos los países donde hay población chií. Entonces, yo creo que hay un mosaico de conflictos que están compenetrados, están interrelacionados, que es muy complicado que tenga solución, por lo menos en el corto plazo, y especialmente cuando vemos la cantidad de intervencionismo extranjero y los intereses de las potencias internacionales en ellos. Con lo cual, en vez de buscar una solución en base del multilateralismo, de la diplomacia y del derecho internacional, se están agravando estos problemas. La propia población de Oriente Medio es la que está sufriendo las consecuencias más inmediatas, más directas de todo ello. Hay un cambio en los equilibrios de poder, tanto dentro del Oriente Medio como fuera, lo cual también tiene su propio impacto sobre todo lo que estamos mirando. Hay una nueva fase, que es una tercera, en la que el Estado sionista está normalizando y teniendo relaciones convencionales, relaciones de índole diplomática convencionales con sus vecinos. Se ha empezado por Emiratos Árabes, vamos a ver quién va a ser el siguiente. Sabemos que Kuwait dijo que le parece bien, Bahrein también dijo que le parece bien. No sabemos hasta qué punto llegan a tener más reconocimientos, pero todo ello indica que Oriente Medio en el corto plazo va a seguir siendo una zona muy caliente, un punto en el que las potencias internacionales dirimen sus problemas. Pues bien, con este interesante mapa de alianzas, de juegos geopolíticos, de intereses y de distintos modelos de sociedad, de país e incluso religiosos, cerramos esta mesa internacional. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes por su participación. Tendremos que volver sobre estas temáticas, no las podemos agotar en una sola mesa internacional, pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado y habernos acompañado. Tuvimos a Guillermo Espina desde la ciudad de Bogotá, Paola Andrea Barrero desde la ciudad de Estambul y Abdo Taleb Omar desde la ciudad de Pamplona en el norte de España. Muchísimas gracias por participar en esta mesa internacional. Nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Gracias.